Miércoles 22 de junio, son las 8 de la tarde y estás escuchando el 101.8 de la FM, que es Radio Topo. Los miércoles de 8 a 9 toca el turno a Lucha Libre, que es el programa de ASI, Acción Social y Sindical Internacionalista. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, tienes varias formas. Por ejemplo, si quieres llamar ahora a la radio, tienes un teléfono que es el 976-29-1398. Y también puedes hacerlo a través de nuestro correo electrónico, que es asi@asi-asi.org. Y hoy, día veraniego y de calor, traemos un menú calentito, que aquí la compañera nos va a contar en un momento. Bueno, pues ¿qué menú tenemos para hoy? Bueno, pues como decís, hoy vamos a hablar de un par de temas que esperamos que sean de vuestro interés, pero antes del menú vamos por los entremeses y os vamos a dar unos cuantos datos que esperamos que vayan calentando el ambiente. La renta per cápita de España volvió a caer en 2010 y se situó 7 puntos por debajo de la media europea. Mientras tanto, Telefónica batía el récord histórico de beneficios logrados por una empresa española, alcanzando unas ganancias netas de 10.176 millones de euros. Los sueldos de los altos directivos, consejeros delegados y principales ejecutivos de las grandes empresas del IBEX 35 se incrementaban un 20% después de haberse incrementado ya un 15% en 2009 y alcanzaban la cifra escalofriante de 3,2 millones de euros por barba. Mientras tanto, hoy se publicaban los últimos datos sobre la estructura salarial en España, dejando de manifiesto que el salario más frecuente español apenas supera los 15.000 euros. Los gerentes de las pequeñas empresas, tampoco esta se van a quedar libres de ataques, cobraron en 2009 un 68% por encima de la media estatal, que ronda los 22.000 euros. Además de estos datos, mientras se debate la falsedad de la insostenibilidad del sistema de pensiones, el sistema de sanidad y ya llegará el sistema de sanidad, los ingresos por el impuesto de sociedades, el que grava los beneficios empresariales, cayeron en 2010 un 21,8% respecto a 2009. En esta misma línea de justicia fiscal, el Estado recaudó el año pasado un 262% más por el IVA. Mientras se debate también si imponer o no un techo de gasto a las comunidades autónomas, las que cubren los servicios de nuestro mal llamado estado de bienestar, las empresas del IBEX 35 obtuvieron en beneficio neto la escalofriante cifra de 49.881 millones de euros. Mientras también se debate la vinculación del salario a la productividad, la necesidad de una negociación colectiva descentralizada o la contención del déficit público, Europa da las últimas puntadas a su plan de competitividad, aniquilando cualquier opción de política económica, no digamos revolucionaria, sino ni tan siquiera socialdemócrata. Curiosamente, todo esto es una copia calcada a las recetas neoliberales del FMI. Hoy en Lucha Libre desgranamos qué imposiciones vienen ligadas a la publicación de hoy mismo de su misión de vigilancia de la economía española y en lo local nos detendremos en uno de los casos más flagrantes de represión sindical a quienes tratan de resistirse a cualquiera de estos ataques. Podemos empezar, si queréis, por ahí, y hoy tenemos de invitado a José Luis Muro. Él es el presidente del Comité de Empresa de Fomento, Construcciones y Contratas de la sección, ¿no?, como sea, de Parques y Jardines. Buenas tardes, José Luis. Buenas tardes. Y bueno, decíamos que tu caso es probablemente uno de los más evidentes de represión sindical. Y hablamos de eso porque hace apenas un mes, no llega, te fue expedida una sanción muy grave. Y bueno, a partir de entonces hemos estado un poco atentos y pendientes de a cuento de qué venía esto. Nos sorprende porque no es usual, ¿no?, que haya pues una denuncia o expedientes de este tipo a presidentes del comité de empresa, y hemos querido traerte aquí pues para que nos cuentes el porqué de esta represión, el porqué de esta agresión o de esta sanción, sí, y un poco de dónde viene y a dónde vais vosotros. Bueno, pues lo cierto es que no es usual que se abra un expediente o se intente despedir a un miembro del comité, más al presidente de un comité de empresa, ¿no? Pero parece ser que FCC es pionera en todo lo negativo para lo que significa los derechos de los trabajadores, ¿no? Entonces, pues paso a explicar un poco por encima la situación de conflicto que hay. Uh-huh. El día 25 de mayo, la dirección de la empresa me abre un expediente contradictorio por falta muy grave que seguramente desembocará en el despido. en el expediente, que es, no es un expediente cualquiera, es un expediente de cinco folios. Se me acusa y responsabiliza a título individual de muchas cosas, entre las que cabe destacar, ¿no? Pues la de deslealtad, de intentar dañar la imagen de la empresa, de actuar de mala fe, pues lo de la mala fe contractual, de sacar información privilegiada de la empresa de forma indiscriminada, y como digo, así hasta cinco folios de escrito, ¿no? Parece que has matado a alguien. Sí, parece. Y este expediente, vamos, por lo que veo aquí, pues la mayor parte de cosas aluden o atañen a temas de que tú has comunicado, has revelado secretos, sí, y has hecho declaraciones graves, supongo, va a ser una falta grave, que van en contra, pues eso, de la imagen y pueden perjudicar el negocio de la empresa. ¿Es por algún caso concreto, por alguna declaración concreta que hayas hecho? Sí, en el expediente concretamente se habla, pues lo podemos dividir como en dos partes, ¿no? Una, pues por los comunicados del comité de empresa. Es obvio y evidente que me han firmado por mi persona, pero no a título individual, sino como presidente del comité de empresa, y ahí están las actas de todos los comunicados que se hacen, que han sido por unanimidad y por consenso de todos los miembros del comité. En especial hacen referencia a un comunicado del 3 de noviembre, si no recuerdo mal, en el que el comité de empresa pues hizo un comunicado pidiendo al ayuntamiento que sacara la nueva adjudicación de la contrata, que hubiera un control exhaustivo al cumplimiento del pliego de condiciones y a los trabajos que estaba realizando la empresa. Criticaba la falta de personal, el mal servicio que se estaba dando, pues así una serie de cosas, ¿no? Ya no tanto por los derechos de los trabajadores, sino como ciudadanos y como responsabilidad de un servicio público que tiene que ser de calidad, ¿no? Hombre, claro, ¿no? Y también, o sea, obviamente esto que estás contando entra dentro de las funciones clarísimas de un, claro, representante unitario de los trabajadores. Quiere decir que en ese aspecto de exigir que se cumpla el pliego de condiciones también atañe directamente, claro, a las condiciones laborales de los trabajadores, y estés pidiendo un control por parte del ayuntamiento, que, claro, es de quien es el trabajo, claro, y que en última instancia es responsable de que se ejecute el pliego de condiciones bien y si no, sí, de cubrir las carencias. Es fundamental que la gente entendamos que el máximo responsable de cualquier servicio público, bien esté privatizado o externalizado, es el ayuntamiento. A la gente, los responsables, el concejal de parques y jardines en este momento, ¿no? Es el responsable de cuidar y velar por un servicio público de calidad, que para eso pagamos los impuestos, los trabajadores, los ciudadanos y las personas, ¿no? Pero espera, quería explicar un poco el tema del comunicado, porque aparte del tema de la contrata y, uh-huh, y la falta de personal, se explicaba también el malestar de la plantilla con la política laboral que venía ejerciendo la empresa, ¿no? Y que no venían reconociendo derechos fundamentales o derechos de los trabajadores, ¿no? Y que estaban actuando de forma autoritaria y poco democrática. Así venía en el comunicado, ¿no? En referencia y con los argumentos a que no se nos dejó hacer las elecciones sindicales en el mes de septiembre, no se daban las garantías a los delegados sindicales, no se daba las garantías a las secciones sindicales. Por eso venía lo de poco democrático y autoritario, ¿no? Porque no dejó crear ni la mesa, no dejó entrar ni a los sindicatos, ni a las personas, ni a los trabajadores a poder elegir si queremos tener representantes o no queremos tener representantes, lo que la gente, uh-huh, decida, ¿no? Entonces, por ahí venía, entonces. Claro, es que esto, claro, y siento acordarte, pero es un, o sea, es un, vamos a contar, y como lo veo, es un clarísimo ataque a los derechos fundamentales, ¿no? Al núcleo duro de los derechos fundamentales, que es la libertad sindical, claro, que está reconocido por la Constitución, es el fin de directa, y tú estabas reivindicando, o el comité de empresa estaba reivindicando, sí, que se cumplan los derechos fundamentales de los trabajadores, por un lado, ¿no? Y aparte, pues claro, esto también, a alguien que ha trabajado 6 meses en Fomento de Construcciones y Contratas, como soy yo, pues también le puede sonar familiar, porque es una empresa de estructuras pues muy verticales, muy rígidas y muy propias de otra década, incluso de otras décadas atrás, incluso de otros siglos atrás. De otros siglos, casi. Que a mí lo que me llama la atención, un poco viendo en qué basan en qué se basan para decir para denunciar estas cosas que se supone que has cometido, y viendo que responden pues a lo que tú comentabas del derecho a la libertad sindical, yo me pregunto, ¿qué trabajo habéis venido desarrollando durante los 2 años desde que se constituyó el comité de empresa como para levantar semejantes ampollas en una empresa como FCC, ¿no? Sí, contesto un poco a esto y luego termino de contestar un poco porque también se me acusa de del blog del sindicato CGT, de la sección sindical, también a título personal, como si los contenidos que salen ahí fueran responsabilidad de uno solo. Sí que pues el expediente viene por esta serie de acusaciones y responsabilidades que se me hacen a mí como persona, pero en el fondo de todo puede que sí que haya un trasfondo, lo que es el trasfondo de que a la dirección de la empresa no le gusta la forma sindical, la forma social y la forma de actuar que estamos teniendo los dos últimos años el comité. Ni le gusta la unidad porque en un primer momento creían que íbamos a estar desunidos, que no iba a haber unidad, ¿no? Como en casi todas las empresas donde entra la CGT y tal. Pero sí que es verdad que los compañeros de UGT y de comisiones pues son gente muy normal, gente de base que siempre han luchado por los derechos de los trabajadores y entonces pues hay una unidad con unos mínimos que nos ha hecho movernos por los barrios, hablando con asociaciones de vecinos, con colectivos, pues ir al ayuntamiento a exigir lo que tenemos que exigir como trabajadores, como ciudadanos, ¿no? Entonces, ese trabajo de calle, ¿no? Es lo que la empresa no quiere. La empresa parece ser que lo que quiere es que estemos en un despacho. Reducir el conflicto adentro de las paredes de igual la empresa. Igual que el tema de la información, parece que les sabe malo que los representantes sindicales informemos a los trabajadores o informemos a los ciudadanos de cuál es nuestra opinión, simplemente de cómo vemos las cosas, de cómo queremos mejorar o conquistar mayores derechos para los trabajadores y mayores derechos para los ciudadanos, exigir unos servicios públicos de calidad, ¿no? Que entiendo que es fundamental y más con la que está cayendo, que el ataque liberal de la sociedad en la que estamos viviendo, ya no sé si llamarla neoliberal o fascista o qué, ¿no? Es un ataque. O demofascista, sí. Dicen algunos. como queramos llamarla, ¿no? Pero el ataque a los servicios públicos es. Vamos, está la ley al orden del día, entonces. Sí, pero hay que hacer un eje ahí de unión para defender unos servicios de calidad y, sobre todo, estar en contra de las privatizaciones y de las externalizaciones, ¿no? Y de ahí. Ay, qué bien nos va a venir esto para introducir luego el tema del FMI, porque van unas de las recomendaciones importantes, desde luego, están en este tema, te lo por seguro. Por terminar un poco este tema, lo que entiendo yo, ¿no? Que, bueno, entiendo yo, entendemos los compañeros, entiende la plantilla también, ¿no? Porque hacemos bastantes asambleas donde la gente participa y todo eso, que es una de las cosas fundamentales para poder tener unidad, que la gente se vea involucrada y se vea que tiene capacidad de participar, ¿no? Es la creación de la plataforma de trabajo desde contratas municipales. De la que ya hemos hablado aquí en alguna ocasión. Ya sé que pues se ha hablado aquí y parece que el debate está en la sociedad, ¿no? Como objetivo final se pide la municipalización de los servicios públicos, la gestión directa de ellos, ¿no? Que yo, ya que tengo aquí uno de los representantes, ya lo he dicho por estos micrófonos alguna vez, pero te lo voy a decir directamente, que desde luego es que es una de las propuestas que a día de hoy me parece casi que pueden ser de las propuestas más revolucionarias que habré escuchado, porque pedir que se remunicipalice, o sea, y que se conviertan en públicos servicios que previamente se habían privatizado, no sé si a nivel sindical he escuchado algo de este nivel, y me parece que es un acierto, pero pleno, para la gente que lo estáis haciendo. De verdad que enhorabuena por haber alcanzado ese consenso a la hora de sacarlo a la calle y encima los logros que estáis consiguiendo por eso de intentar trasladar un poco el debate, ¿no? A mí me alegra mucho haber escuchado esas propuestas. Claro, la creación, el sacar a debate el tema de la municipalización, de la gestión directa de los servicios públicos, de unos servicios públicos de calidad, que es que era necesario y hacía falta ya, ¿no? Que la sociedad pues poco a poco se vaya dando cuenta de a dónde nos está llevando las externalizaciones y las privatizaciones, y como ciudadanos y como trabajadores y como pues la clase del mundo, ¿no? Que a dónde vamos en retroceso con las externalizaciones, pues tenemos que apostar claramente por la gestión directa de los servicios, ¿no? Uh-huh. Esto también sindicalmente a la gente que estamos trabajando en contratas pues nos trae pues un quebradero de cabeza, ¿no? Porque claro, las empresas y las contratas se creen que estamos atacándolas directamente a ellas y no solamente estamos ejerciendo nuestro derecho de opinión. Y vuestro mandato constitucional, claro, que es defender los derechos de los trabajadores económicos y sociales. Y esto es un derecho social importantísimo de la clase trabajadora. Yo creo que por ahí van los temas, ¿no? Nuestro derecho a opinar, a trabajar sindicalmente y socialmente por lo que entendemos que es mejor para los trabajadores y para los ciudadanos. Y también me gustaría decir sobre este tema, ¿no? Que en la plataforma de trabajadores de contratas no solo se habla de la municipalización, se habla de estar todos unidos para cualquier ataque o cualquier recorte de derechos de, a los trabajadores en cualquier contrata, estar ahí unidos. Se habla de la participación de los trabajadores y, la, y de las asociaciones vecinales y de colectivos sociales en lo que son la creación de los pliegos de condiciones, ¿no? Que son pues como el contrato de los trabajos a realizar. Uh-huh. Así una serie de cosas. O sea, no solo estamos hablando de municipalización y nos hemos quedado ahí sin debate, no, no. Queremos participación, participación real, ¿no? Participación de los trabajadores, participación de los ciudadanos en lo que nos en lo que nos atañe a, al colectivo, ¿no? Pero ahí van los tiros. Y entonces, pues la dirección de la empresa, claro, eso lo entiende como un ataque. Como un ataque, pero no tiene por qué ser un ataque, porque al fin y al cabo vosotros, en primer lugar, estáis trabajando ahí. Y si cambia el patrón, es decir, si ahora le dan la contrata en las próximas a Florentino Pérez o a quien corresponda, sí. Vosotros los trabajadores vais a seguir siendo los mismos trabajadores. No sí, se va a subrogar la plantilla, entonces no es un ataque tampoco contra ellos. Y al fin y al cabo, la obligación de la institución, del ayuntamiento en este caso, es dar servicios de calidad y es gestionarlos de primera mano siempre que les sea posible y no sea una cosa muy gravosa para ellos. Y es mejor que eso, o sea, tampoco estáis exigiendo. Y lo que hablabais de la participación, Zaragoza está tanto con el rollo de la gran ciudad, también con todo el tema de las leyes que rigen las grandes ciudades, se incita y es muy acorde todo este tema que estás contando de participación de asociaciones de vecinos y de la participación ciudadana a la hora de decir cómo se gestionan pues los diferentes claro. barrios o los espacios de los barrios, que es, yo creo que es de mucha lógica, vamos, claro. por lo que estás proponiendo. Es fundamental, ¿no?, para ir creando pues cosas más justas y servicios mejores para todos y para todas, ¿no? Retomamos un poquito sí, el conflicto en concreto y yo quería que nos contaras cuáles son un poco las acciones que habéis tomado, porque has mencionado así un poco de pasada la unidad de la plantilla que habéis conseguido y que eso también es pues eso, un fruto de un determinado modelo de trabajar sindicalmente y no sé, desde ahí, un poco desde que surge la sanción y un poco las medidas a las que te enfrentas, que has dicho que no son simplemente medidas disciplinarias, sino que es el propio despido, pues cuáles son un poco las acciones que habéis tomado y cómo está participando la gente y qué respuesta estás sintiendo tú del apoyo de los compañeros y compañeras. Si te parece, termino de explicar un poco la sanción. Venga, pues. O sea, de las acusaciones y responsabilidades. Sí, no te dejamos interrumpir. Sí, no, que ya también me pongo a hablar y me embalo, ¿no? Pues lo que he comentado, pues lo de los comunicados del comité de empresa y luego también se me responsabiliza y acusa del blog del sindicato CGT Jardín Libertario en el cual pues dicen que estoy, o sea, se me acusa también como que soy yo el responsable del blog y no el sindicato en sí como ente y organización de trabajadores, que uh-huh. esa es la realidad, o sea que todos los hechos que se me acusan son totalmente falsos, yo no tengo nada que ver, yo no tomo ninguna decisión a título individual y más en un sindicato o en una sección sindical donde todas las decisiones se toman en asamblea. Uh-huh. Algunas me gustan más, otras me gustan menos, pero yo no soy el que decide aquí, mucho menos. Lo que pasa es uh-huh. que la dirección de la empresa no entiende de asambleas. Y es por donde tiene que tirar para sancionarte claro. precisamente. Entonces, se me acusa directamente en ese blog de sacar información indiscriminada y actuar de mala fe, y me ponen varios ejemplos, ¿no? El primero, que es el que a mí personalmente más me ha dolido y más pues más débil me ha dejado, me dejó tocado en su momento, ¿no? Porque se me acusa de sacar información de una reunión con la empresa del día que falleció mi padre, que estaba yo en Santander. Entonces, si yo no estaba en esa reunión, ¿cómo voy a sacar la información? Entonces, así o de las reuniones del comité de prevención, que yo no soy delegado de prevención. Entonces, yo personalmente, y esto sí que lo digo personalmente, esto ya no tiene nada que ver con el comité ni con nadie. Me están buscando la boca y están intentando que actúe de otra manera para conseguir que me vaya, porque saben que esto judicialmente lo van a perder. ¿Cómo voy a sacar información de un día que es, sabes? Uh-huh. Pero estas actitudes, pues como he venido diciendo esta semana, ¿no? Por sí solas se demuestra quién está actuando de mala fe o quién está actuando con deslealtad. Lo que pasa es que pues intento estar tranquilo porque si no voy a dañar a mis compañeros y todo el trabajo que se ha estado realizando, ¿no? Pero vamos, estos hechos hablan por sí solos y... Pero bueno, la vida pondrá cada uno en su sitio y ya veremos por dónde están las cosas, ¿no? Entonces un poco se me acusa pues de estas historias que estoy contando, ¿no? Entonces hubo una asamblea donde se decidió... Bueno, los compañeros y las compañeras en la asamblea entendieron que esto no era un ataque a mí como persona, sino a toda la plantilla, un intento uh-huh. de desestabilizar y de dividir a la plantilla en momentos justo antes de empezar a negociar un convenio de que va a salir la nueva contrata, que saben que si sale mal la contrata vamos a salir a la calle contra el ayuntamiento y contra quien haga falta, y si no hay un convenio justo con conciliación familiar, con medidas sociales, con bueno, pues con todo lo que vamos a plantear, pues vamos a salir a la calle, porque la lucha está en la calle y no está solo en la burocracia sindical, ¿no? Entonces intentan dividir para que, pues eso, para que antes de empezar a negociar estas cosas, pues estemos divididos y no tengamos fuerza, pero sé que no lo van a conseguir, ¿no? Entonces la asamblea decidió que esto era un ataque a todos y que se han planteado dos concentraciones, ¿no? Se han ido repartiendo información por las asociaciones de vecinos, por barrios, hemos ido dando charlas, pues en la Plaza del Pilar, pues hoy que estoy aquí en la radio, en otros sitios, ¿no? Y así hasta el final, y no vamos a parar hasta que cierren el. Y además que ha tenido muy buena acogida, porque yo por las concentraciones, un poco por las movilizaciones que he visto por expedientes o conflictos laborales que se han sacado a sitios como la Plaza España, pues la verdad es que en muchas ocasiones hay que hacerlo, por supuesto, pero no se percibe ahí un apoyo significativo, ¿no? Y sin embargo, bueno, yo no pude acudir porque no estaba en Zaragoza, pero las fotos que he visto, la verdad es que me sorprendí muy gratamente, decir, joder, pues entre el apoyo que haya de toda la gente de la plantilla, el apoyo que se consigue con el mecanismo unitario de una plataforma de trabajadores de todas las contratas, y un poco pues el trabajo que vosotros venís desarrollando, yo creo que ha habido bastante apoyo, no sé si te ha sorprendido, ha sido... Sí, la verdad que la concentración del día 6, ¿no?, que fue la primera, porque ahora está, pues, hay más gente de vacaciones, y pues este martes había más cosas, ¿no?, porque estaba también lo de la aljafería, a las 8 había otra concentración también, por la mañana hubo otra, pero aún así vino bastante gente, pero en la primera que, nos quedamos todos mirando, ¿no?, sobre todo la gente del comité y de las secciones sindicales, y vamos, se nos ponía la carne de gallina, ¿no?, porque se nos demostró que el trabajo que habíamos hecho estos dos últimos años pues estaba ahí, ¿sabes? Que la gente confía que el participar, el hacer unidad por un bien común, pues en realidad es lo que funciona, ¿no? Entonces, pues nos ha subido las alas y sabemos que vamos a salir para adelante, ¿no? Y pues no sé, lo que decía, hemos hecho esas dos concentraciones, dar información. Este mes de julio se van a seguir poniendo todas semanas mesas informativas por los barrios, vamos a seguir por las asociaciones de vecinos, intentando dar charlas por ahí explicando el tema, y así hasta que se pare, ¿no? Y mañana comentabas también que tenías una reunión. Lo que te comentaba antes. Mañana por la mañana vamos a pedir a diferentes grupos políticos que al próximo pleno del ayuntamiento del mes de julio lleven al responsable de fomento a dar una explicación de por qué se ha abierto el expediente, cuál es el conflicto con los trabajadores de parques y jardines, y para que explique si hay falta de libertad de expresión o falta de libertad sindical, y tener réplica y poder opinar y expresar lo que los trabajadores entendemos, ¿no? Para que luego los miembros del ayuntamiento tomen las medidas oportunas que deben de tener, porque vamos a presionar, porque, como decía antes, el máximo y único responsable de la gestión de mantenimiento de zonas verdes es el ayuntamiento, y no vale que miren atrás como han venido mirando atrás estos 4 años, y yo desde aquí, y personalmente, pues estos días he estado hablando con Izquierda Unida y con Chunta, espero que cumplan lo que han dicho durante estos últimos meses, durante este último medio año. Los meses de... Te iba a decir, los meses de campaña, si dices que ha sido el último año... No, el último año y los últimos 6 meses sobre todo, ¿no? Entonces, esperamos que cumplan su palabra de que no van a consentir ningún ataque a los derechos de los trabajadores. Entonces, y que si no pedirán sanciones contra la empresa e incluso... se volverá a estudiar a cuestionar y a estudiar la contrata. Entonces, vamos a ver cuál sale mañana de la reunión esa, pero ya te digo que no vamos a ceder en nada. Eso lo tienen muy claro. Pues no lo sé, si quieres añadir algo más, algo que se haya quedado pendiente o algo que... No, pues en principio un poco esto, ¿no? Y pues cuando sepamos la notificación de la... Eso es lo que te iba a preguntar. De la sanción. ¿Para cuándo se espera que resuelvan el expediente? Claro. Pues creemos, o sea, ha pasado ya un mes. Tienen 2 meses hasta, según la ley, pero la ley, ya sabemos todos cómo está... A favor del patrón, de normal. Cómo están los juzgados, cómo están los jueces y cómo está el sistema, ¿no? Parece que hay órdenes políticas de arriba de que no se cumpla nada. Pero bueno, hay 60 días para poder notificar, entonces, pues hasta final de mes vamos a ver lo que... hasta final de julio. Lo que pasa, sí, hasta final de julio, 27 o 28, ¿no? Y bueno, si contestan antes, pues la plantilla decidió que si hay sanción o hay despido, que inmediatamente sale una huelga por los derechos de los trabajadores. Entonces, pues vamos a ver la empresa por dónde sale. Esperemos que hayan tomado, desde luego, buena cuenta la empresa, digo, que el apoyo ya se ha mostrado, que tampoco estáis dispuestos a renunciar ni al trabajo que habéis venido desarrollando ni a los derechos sindicales que fundamentan un poco todas las actuaciones que el comité de empresa y tú como su presidente habéis estado desarrollando. Y bueno, pues tanto desde ASI como desde Lucha Libre, pues aquí están los micrófonos para lo que quieras, el máximo apoyo que te podamos dar y gracias. Y a ver, ojalá que vaya para adelante y vaya bien. Muy bien. Y mientras tanto, para seguir informados e informadas de lo que está sucediendo, se puede consultar la web del Jardín Libertario, que es jardinlibertario.blogspot.com. Pues nada, con esta información volvemos dentro de un ratito con otro tema, ¿verdad? Con el FMI, sí, no nos despistéis. Bueno, pues ya habéis oído que acabamos de terminar la primera parte del programa, que era con el compañero que era presidente del comité de empresa de FCC Parques y Jardines, que le han abierto un expediente muy grave por ejercer la labor sindical habitual, y esa era la primera parte del programa. Y la segunda parte del programa vamos a hablar sobre el FMI, que ya sabéis que ha vuelto a pasearse por España, y no precisamente para hacer turismo, sino para hacer otro análisis, otro estudio y otras recomendaciones. Ya hablamos hace un tiempo en otro programa que resulta que cuando el FMI se pasa por aquí a hacer recomendaciones, a los dos meses o al mes o a los dos días, el tiempo que haga falta, el gobierno este del Partido Socialista Obrero Español cumple a rajatabla todas aquellas cosas que le proponen. Ya sabéis, por la reforma de las pensiones, la reforma laboral, y ya se empieza a oír hablar de la negociación. Bueno, ya se empieza a oír hablar, ¿no? Ya, sí, la han aprobado, ya pasado, que está retrasado. Ya ha pasado por el Parlamento. Así que, pues no, ya sabéis que hoy se ha publicado el informe en español y le hemos hecho un vistazo y vamos a hablar de este informe y vamos a decir alguna cosilla sobre él, ¿o no? Bueno, para empezar, lo principal que se podría decir es que viene a ser prácticamente... El FBI es un bicho muy malo, hay que empezar a decir. Bueno, sí, esa es una conclusión. Que es como una tarántula que no se mata ni con piedra ni con palo. Vaya dicho. Bueno, sí, eso por un lado, y por otro lado que tampoco viene a decir ninguna cosa especialmente nueva respecto al informe del año pasado. Sí que matiza o profundiza o es más agresivo todavía en algunos de los planos que ya trabajaba el año pasado. El año pasado, en el programa que le dedicamos a este informe, aventuramos un poco por dónde podían ir las reformas y, como bien decías ahora mismo, una por una se han cumplido sus recomendaciones, desde la reforma laboral hasta la privatización de las cajas de ahorro. Sí, todo lo que dice esta gente, y luego van reforzando elementos como el señor Fernández Ordóñez, que es director del Banco de España, o con la Comisión Europea, que son uña y carne con el FMI. Yo creo que se van cambiando los cargos directivos unos con otros, van haciendo como el Erasmus, pues lo mismo. La verdad es que durante este año, si de algo nos hemos dado cuenta, es que la Comisión Europea y el FMI trabajan paralelamente. Vamos, el tema este del pacto del euro, que ha tenido tantísima repercusión un poco con las movilizaciones de la semana pasada, y que, bueno, fue debatido y redactado y elaborado en abril, aunque es esta semana la que se cumple, pues sus propuestas vienen a ser exactamente las mismas recetas que las del Fondo Monetario Internacional. Y claro, ahora entiendo yo un poco esto que los griegos llaman la troika, que es la Comisión Europea, el FMI y el Banco Central Europeo, porque son como eso, las tres como puntas la Santa, de la un, Santa Trinidad. La Santa Trinidad, las tres puntas del tridente, como lo quieras ver, ¿no? Pero vamos, la equiparación absoluta de los planteamientos está, y solamente hay que leer los documentos. Entonces, como es un poco aburrido, por así decir, pues hemos pensado que, ya que nos lo habíamos leído nosotros y que hemos visto un poquillo por dónde van los temas, y visto lo que pasó el año pasado, de que se cumplieron uno tras otro a rajatabla estas recomendaciones, pues pensábamos que era una buena oportunidad adelantarlas rápidamente, porque no tenemos mucho tiempo, pero adelantarlas en la medida de lo posible, pues para que sepamos por dónde pueden ir. A ver, cuéntanos, a ver. Programa de la pitonisa Lola. No, tampoco es pitonisa Lola. Es que aquí no hay ni que adivinar, maña, porque es que está todo escrito. Esto es Sota Caballo Rey más que pitonisa Lola. Sí, más bien Sota Caballo Rey, sí. Va todo pues, seguido. ¿Por dónde empiezan los compañeros del FMI? Vamos a ver. Hombre, antes de decir por compañeros, dónde empiezan... Compañeros, ¿qué pasa? ¿Que te vas a presentar la presidencia del FMI? Hombre, no sé, como la presidenta de la TAC se presenta, pues digo, igual nosotros también es podemos. Es importante señalar ahora que... Ya que no podemos destruirlo, ¿no? Pues vamos a meternos dentro. Claro, claro. ¿Cómo, se llama, ¿cómo se llama la moza esta de la TAC? Susan, bueno, no sé qué, ¿no? No, Susan George es la jefa. Ahora hablamos de Susan George también, sí. Es otra mujer, pero bueno, para que, a fin de cuentas, el nombre es indiferente, a quien nos estamos refiriendo es a la copresidenta de ATTAC en Francia, y que han decidido que, ya que el Fondo Monetario Internacional tiene mucho peso en la regulación, o más bien desregulación. de las cuestiones económicas a nivel mundial, pues que van a proponer su propia candidatura para poner, pues no sé si poner al FMI al servicio de los pueblos. Pero claro, cuando hemos leído esto, nos hemos preguntado, pero ¿para qué fue pensado y creado el FMI? ¿Para qué fue pensado y creado el FMI? Pues el FMI fue pensado y creado pues para lo mismo que el Banco Mundial o posteriormente la OMC. Es decir, para mantener el orden socioeconómico capitalista, para mantener un tipo de economía y un dinamismo en la economía que permita obtener el máximo beneficio a las empresas en cualquier parte del mundo y para facilitar planes de ajuste como ahora está haciendo en Grecia, en España, en Portugal, en Irlanda, en un montón de sitios, o sea, ojo con los eslovenos y en otro, en un montón de sitios que permitan pues el saqueo y maximizar la explotación de los pueblos. En fin, que intentar reformarlo, pues parece que si algo es utópico sería precisamente eso. Exactamente, ¿no? Pero ¿para qué? No, hay una reivindicación ahora que estábamos hablando de ATAC y estas Aurelie, cosas, y FMI y estas cosillas. Y hay una reivindicación que últimamente suena mucho por ahí, que es el tema de la tasa Tobin. Ya aprovechamos para pa sacar todo, ¿no? Que también fue creado más o menos para lo mismo que el FMI. A ver, ¿para qué? ¿Por quién y para qué fue creado? ¿Quién es el señor Tobin? James Tobin es un señor que murió hace 7-8 años, que es premio Nobel de Economía, ha trabajado en las instituciones financieras internacionales, pues en el Fondo Monetario Internacional, en el Banco Mundial y tal. Y en la última entrevista que le hacen a este señor antes de morir, le pregunta al periodista, dice, bueno, ¿qué le parece que la gente del movimiento antiglobalización esté vitoreando la tasa que usted propuso? Y él dice, los aplausos llegan del lado equivocado. Entonces, lo que viene a decir el señor en la entrevista es que él, esa tasa, la tasa Tobin... La tasa que se propone para las transacciones financieras especulativas en los mercados pues de capitales y de y los mercados en los que no se intercambia nada físico, sino solamente hay operaciones, transacciones financieras, pues que se grabarán con un 0,1% y que ese 0,1% grabado de esas transacciones fuera destinado a proyectos de cooperación, a ONGs, a cooperación al desarrollo, etcétera, etcétera. Exactamente. Entonces, él lo que dijo es eso, que si eres antisistema no te confundas, que su tasa no va contigo y que su tasa es un elemento de cierre del sistema, que lo que hace es un mejor funcionamiento del sistema de capitalista. Entonces lo que hace es paliar un poquito algunos casos de explotación más sangrantes o más flagrantes, y es como una olla express que tiene una válvula de escape que tú vas aflojando presión un poco donde se requiere para no tener revueltas. Esto es lo que viene a decir el señor James Tobin con su tasa. Entonces, antisistema, no te confundas. A la pregunta que le hicieron sobre si tenía algo que ver con los críticos de la globalización, él respondió, dice, en absoluto, no tengo ni lo más mínimo en común con estos revoltosos de la antiglobalización. Exactamente. De todas maneras, cabría recordar que tanto Zapatero como Durão Barroso, el presidente de la Comisión Europea, han planteado en diferentes organismos internacionales y en diferentes reuniones pues con muchos de los grandes importantes a nivel internacional, que esta tasa se desarrolle. Claro, algunos deben estar pensando que es en respuesta a las reivindicaciones que hay en la calle, pero parece que no, ¿no? Bueno, compañera, que no vamos por la rama. Dale al FMI, que nos queda poco rato, que luego viene el guindilla y nos echa de aquí rápidamente. Que hay que entender que sus recomendaciones vienen como, claro, nosotros formamos parte del FMI y en esa construcción de este organismo internacional, pues en la medida en la que te adscribes a él, cedes parte de tu soberanía política, económica, a sus mandatos, y por eso estamos sometidos en cierta manera a que digan lo que nos digan, o lo hacemos o nos caerá un rescate y estaremos en peores condiciones. Entonces, por hacer un poquito así de esquema, es interesante saber que hay cuatro grandes bloques en los que se centran las recomendaciones, y que empiezan por el tema este de la consolidación fiscal, que así pues suena un poco extraño, pero que nos estaríamos refiriendo al tema del endeudamiento, de esto que se está hablando tanto ahora del endeudamiento de las comunidades autónomas, del endeudamiento que mantiene el gobierno del Estado, del déficit y ese objetivo del 3% del déficit como parte de formar parte de la Unión Europea. Eso sería uno de los bloques. De la Unión Monetaria. De la Unión Monetaria, perdón. Te corrijo porque no es una vana diferencia de matiz, sino es todo, pues eso, desde el tema del Tratado de Maastricht y todos los tratados que se han hecho posteriormente para la convergencia con el euro y la moneda única, pues todos estos objetivos de déficit cero, también hemos hablado otras veces aquí de este tema, pues son, pues claro, son problemas en el gasto que lo que hacen es repercutir pues en la desaparición, mercantilización de todo tipo de servicios públicos. Sí, efectivamente, el cuarto bloque al que se están refiriendo es el de continuar con una agenda de reformas estructurales para estimular la productividad y el empleo, entre las que se cuentan estas de las que estabas hablando de la liberalización de sectores de servicios. Ya no sé cuántos sectores de servicios quedan por liberalizar, pero bueno, ahí están. Por otro lado estaría el tema de la reforma del sector financiero, que todos conocemos ya un poco cuál es la reestructuración que se está conformando en las cajas y esa imposibilidad de que, bueno, si algo les quedaba de social, que es cuestionable, a las cajas de ahorro, pues cómo se elimina con esta reestructuración y privatización de las cajas. Y por último, y ya empezamos a nos metemos en los bloques, pues cómo no, reformas en el mercado laboral, en tanto que, bueno, es el mercado laboral el que va a dar alas a las empresas que operan en mercados internacionales para aumentar su competitividad y por tanto, pues eso, las reformas laborales permiten avanzar un poco en poner a disposición de las empresas, en función de sus necesidades, la fuerza de trabajo que se ofrece, ¿no? Entonces, ¿por dónde quieres empezar? ¿O por dónde quieres empezar? Yo quiero empezar por el techo de gasto. Venga, pues es el primer bloque, el de la consolidación fiscal. Pues claro que sí. ¿Qué es esto del techo de gasto? Porque parece que se está yendo ahora y es una de las reformas que vienen a continuación. No solamente es desde el FMI desde donde se han planteado la necesidad de legislar, o sea, de imponer por ley un límite en el déficit y en el endeudamiento de todos los niveles del gobierno estatal que ya existe, o comunidades autónomas o ayuntamientos, sino que también hace cuatro días con el tema del pacto del euro escuchábamos que se hace la recomendación del techo de gasto para las comunidades autónomas. Y entonces, es que es muy simple. Toda esta última jugada y esta actitud impresentable que hemos visto en los últimos días de Cospedal, se llama la señora que va a gobernar en Castilla-La Mancha. Exacto, sí, María Dolores de Cospedal, que es la primera que ha dicho que pone techo de gasto, aunque los primeros que lo han legislado son Galicia, que el junio pasado, a mediados de este julio, ya aprobaron la ley de techo de gasto. Toda esta serie de medidas y estos últimos paripés que estamos viendo de los lacayos del poder en la versión de los diferentes partidos, del verdadero poder, del poder económico, pretenden poner un máximo de gasto a las comunidades autónomas. Ese máximo de gasto, bueno, y las agencias de calificación en sus informes que hacen llevan ya por lo menos un año advirtiendo de que hay que controlar el déficit de las comunidades autónomas. ¿En qué se traduce el déficit de las comunidades autónomas? ¿Por qué las comunidades autónomas tienen déficit? Es muy sencillo. En los años 90 y bajo la sombra del déficit cero, de aquella famosa frase de Aznar, del déficit cero y del pacto de convergencia al euro, se transfirieron a las comunidades autónomas la mayor parte de prestaciones y de servicios esenciales para la comunidad que daba el Estado. Es decir, un estado del bienestar, como bien estás diciendo, consta más o menos de cuatro pilares fundamentales, que es sanidad, es educación en todas sus versiones, es decir, primaria, secundaria y educación universitaria, es todo lo relativo a protección por desempleo y a pensiones de diferentes tipos, pues ya sean invalidez, sean un montón de pensiones, y la nueva ley y todo el asunto de la dependencia y atención a mayores. Estos cuatro pilares, que son los cuatro pilares fundamentales del estado de bienestar, los prestan las comunidades autónomas. ¿Qué sucede? Que aquella transferencia que hizo el gobierno Aznar y que luego también ha continuado y anteriormente también hizo el gobierno del PSOE, es que no me quiero meter con el PP porque el PSOE hace lo mismo peor. Entonces, bueno, unos y otros, esas transferencias fueron envenenadas. Fueron envenenadas porque ahora las comunidades autónomas tienen que prestar estos servicios esenciales para los ciudadanos con menos dinero del que necesitan. ¿Y cuál es la solución para eso? La solución que proponen estos es poner un máximo de gasto. Claro, sí. Me pones un máximo de gasto que es por debajo de lo que yo tengo que gastar para dar una atención decente y unos servicios esenciales para la vida decentes, entonces no puedo darlos. ¿Cuál es la solución que me dejan para darlos? ¿Subir los impuestos? No. Esa sería, pues esa es una buena propuesta, pero eso hablamos ahora. Es poner una vía que es la cooperación público-privada institucional. Es decir, es un método en el que yo le encargo a una empresa que me construya el hospital. Le encargo a esa empresa que se encargue de la gestión integral y de la dirección del hospital y de la explotación del hospital. Es decir, el modelo que ya conocemos de sobra que están desarrollando en Madrid. Puede cobrar precio por la explotación de los servicios del hospital a los clientes y además cobra un canon anual a la administración pública, dependiendo del tipo de contrato, de 20 a 50 años. No está nada mal, ¿eh? Entonces, esa deuda por 20 o 40, entre 20 y 50 años que contrae la administración pública. Y que recordemos, según datos empíricos, será mayor que el coste originario de ese servicio suministrado directamente por la propia administración. No computa como déficit público. Anda, ¿Entonces cómo computa? No se cuenta. Eurostat, que es quien tiene que hacer esas estadísticas del déficit público, que las tiene que acumular de todas las regiones de la Unión Europea, en el método estadístico con el que mide, esto no computa por mandato de la Comisión Europea. Entonces, es decir, no te dejo gastar más que por esta vía. O sea, esta vía es la de la empresa privada. O sea, que los pufos en los que se meten con la empresa privada, esos no cuentan como parte del endeudamiento. Por esta vía de cooperación público-privada no cuentan como... No cuentan los pufos en la medida que sea eso, con una colaboración público-privada de atención al servicio del sector que sea, ¿no? Esto lo importante o el significado político que tiene es que se impone el desarrollo de una determinada política, de unas determinadas políticas económicas y de gestión y de administración desde los tres niveles, tanto estatal como de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos, unas políticas económicas de marcadísimo carácter neoliberal, porque no existe otra opción de hacer pues políticas más socialdemócratas. Lo decíamos en la entradilla del programa, no ya planteémonos medidas revolucionarias, sino simplemente socialdemócratas, porque por ley está prohibido, ¿no? Entonces te obligan a entrar en esta lógica. O sea, es una estrategia, el techo de gasto es directamente una estrategia neoliberal para imponer políticas económicas de carácter neoliberal. Es más, el propio Mariano Rajoy pedía una reforma constitucional el otro día en un foro de empresarios que introdujese el techo de gasto como medida constitucional. Recordemos los servicios de los que estamos hablando. Estamos hablando de educación, estamos en todos los niveles, estamos hablando de sanidad, estamos hablando de todo lo relativo a protección social y estamos hablando de dependencia. Pues vámonos rápido. Una propuesta simplemente yo, frente a esto, ¿qué se puede hacer? Frente a esto, y la respuesta que creo que hay que dar, es el suelo de ingresos. Es decir, si tenemos que dar esta serie de servicios esenciales, vamos a garantizar que las comunidades autónomas tienen los ingresos necesarios para hacerlo. Forma de hacerlo es fácil. Aquí no paga impuestos ni el tato. Aquí solo paga impuestos la gente que tiene una nómina y el obrero de a pie. El impuesto de sociedades, como has dicho en la introducción, ¿cuánto ha bajado la recaudación por 21,8% ha bajado la recaudación un 21. Por impuestos sociales. Es decir, en el año 2010. Es decir, lo que cobra la clase empresarial, o sea, lo que paga la clase empresarial por sus beneficios, los ingresos han descendido un 24%. El impuesto de sociedades, que teóricamente está en el 24%, la media que están pagando está en el 10%, por ejemplo. Y así, otra serie de impuestos y con un sistema decente de ingresos que garantice un suelo de gasto, o sea, un suelo de ingresos, es la forma de hacerlo. O sea, frente al techo de gasto, un suelo de ingresos. Un suelo de ingresos progresivo y que sirva para mantener estos cuatro pilares esenciales. Pues pasamos al segundo bloque, que también lo podemos hablar yo creo que más o menos rápido. Es el tema de la reforma del sector financiero. Ya hemos visto cómo a lo largo de este año, que ya era una de las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional el año pasado, consistía en reestructurar el sistema financiero y el sistema de cajas de ahorros para reconvertirlas en bancos privados. Eso ya está en un proceso más o menos avanzado, pero existen unas cuantas cuestiones que se han quedado un poco pues en las que el Fondo Monetario Internacional recalca que hay que profundizar, ¿no? Sí. Simplemente, pues eso, les apremia a las cajas a que salgan rápidamente porque les exige tener una serie de cánones de core capital en función de esto, es decir, del capital de reserva que tienen que tener frente a lo que prestan y a lo que es la entidad. Entonces les apremia a que salgan rápidamente, les dan plazos muy cortos para buscar ese dinero. Entonces lo que no les queda otro remedio que venderse a los bancos. ¿Qué ganan los bancos? Pues fundamentalmente que, por ejemplo, el mercado español está controlado al 50% por estas cajas de ahorro que teóricamente sirven a la sociedad, son públicas y no tienen dueño más allá de la sociedad. Otra cosa es la realidad que llevan actuando como bancos hace mucho, pero bueno, eso ya es otra harina de otro costal. Sí, existe una cuestión yo creo clave en este tema, que es el de garantizar el negocio especulativo que se llevan los mercados de capitales, los mercados de créditos, es decir, los mercados en donde se prestan dinero de unos bancos a otros. Ha habido determinadas políticas o determinadas prácticas financieras en algún momento en el que el Banco Central Europeo o el Banco de España concedían, por ejemplo, el Banco de España a través del FROB, concedían créditos a aquellas cajas o a aquella parte del sector financiero que tenía poco, o sea, que necesitaba liquidez, le prestaba dinero a un bajo interés, ¿no? Les prestaba dinero gratis o les pagaba por coger el dinero. Exacto. Tanto el Banco Central Europeo como el Banco de España. Lo que se blinda de esta manera es que las cajas no puedan coger más que dinero de los mercados de capitales privados y tengan que pagar precios de mercado, que así lo dicen, por ese dinero prestado, ¿no? De manera que políticas, se supone, más públicas en las que se pretendiera dar este flujo de capital que llaman los entendidos economistas que es necesario para reactivar la economía, pues eso se impide porque lo que interesa antes que nada es alcanzar o es garantizar ese negocio de préstamo de dinero de unos bancos, de los bancos grandes a los bancos pequeños. Pasamos al tercer bloque y ya poquito más nos queda, la verdad. Trabajo. En cuanto a las reformas del mercado laboral, pues que vamos a decir que coinciden plenamente con las de la patronal española, con las del Banco de España por boca de Fernández Ordóñez y que coinciden evidentemente con las de la Comisión Europea que se han distendido un poco, o sea, se han relajado un poquito las medidas que pretendía trasladar la Comisión Europea y en ese sentido creemos que también se podrán relajar las del Fondo Monetario Internacional, pero que básicamente se traducen en un contrato único en el que el despido esté en la medida más abaratada posible que consigan, que se supone que será esta de 20 días, 20 menos 8, de los cuales 8 estarían pagados por el Fondo de Garantía Social, por el Fogasa, y bueno, esta supuesta moderación, bueno, otra de las cuestiones principales es la vinculación del salario a la productividad, que un poquito ya hablábamos el otro día de lo que podía eso significar, que era imponer unos ritmos de trabajo a destajo para conseguir que las empresas fueran productivas. Pero bueno, autores como Juan Torres mencionan que todo este modelo de moderación salarial y el argumento de que eso es lo que va a crear más empleo porque las empresas van a estar con más seguridad y más confianza como para contratar a nuevos empleados, pues él lo que viene a decir es que estas medidas flexibilizadoras realmente a quienes favorecen es a las grandes empresas que operan en mercados internacionales porque van a mejorar las condiciones en las que dispone el gran capital en los modelos de contratación y de utilizar el trabajo, ¿no? Venden más barato. Es decir, claro. Es sencillo. Bajamos el jornal, nos cuesta menos el producto, vendemos más barato que otros países. Pero que a las empresas de aquí, o lo que nosotros podamos entender por la empresa de nuestro barrio familiar, que precisamente son las que dan el 80% las que tienen el 80% de los empleados de todo el país, a esas se supone que ni siquiera afectaría, ¿no? Hombre, por supuesto que afectaría. Por supuesto que afectaría. Bueno, no afectaría. Pues esa empresa familiar amplios, que da el 80% de empleo son las empresas familiares que pagan por debajo de convenio, que explotan sin parar, que hacen horas extras y no las pagan, que hacen prácticas de capataz con el látigo y que, por supuesto, a través de la Cámara de Comercio hacen misiones internacionales y venden. Por ejemplo, cuando la crisis de Túnez, por ejemplo, salía una empresa familiar de ahí del polígono de Casablanca que vendía tornillos en Túnez, que estaba seriamente afectada porque estaba cerrado. No me entiendas mal, es que yo no estoy diciendo que esas empresas familiares o pequeñas o medianas empresas estén cumpliendo o estén haciendo una labor social encomiable. Lo que me estoy refiriendo es que las medidas del Fondo Monetario Internacional, a los únicos intereses a los que representa es a los de las grandes empresas que operan en mercados internacionales y que bueno, pues que están en otro nivel y en otra esfera de la que podemos entender más próxima y más cercana. Por terminar, y ya vamos al último bloque de las medidas que nos recomienda el Fondo Monetario Internacional. ¿Negociación colectiva? No, la negociación colectiva entra dentro, claro, lo que dicen es que entra dentro de las medidas laborales. Claro. Lo que dicen respecto a la negociación colectiva es simplemente que se necesita... Tiene que ser descentralizada. Se necesita que sea descentralizada y que si la que se acaba... Sí, que si lo que se acaba de aprobar no tiene repercusiones inmediatas, será necesario ampliarla y profundizarla con valentía o algo así, más o menos dicen. Lo que decíamos, negociación colectiva, indemnización por despido y sobre todo esa nueva reforma que va a ser clave, que es la de desvincular los salarios del IPC y vincularlos a la productividad. Eso, lo que comentábamos la semana pasada, en términos de presión a la hora de desarrollar un determinado trabajo y de estar en ese proceso productivo, lo que va a exigir es, pues eso, mayor presión para llegar a límites de productividad con los cuales, a los cuales si no llegas, tendrás cuestionado tu salario mínimo, ¿no? Terminamos entonces con lo de la última, el último bloque. Hablamos de la liberalización de servicios. Si es que queda algo por liberalizar, porque hablábamos de que en Grecia, pues aún pueden liberalizar. Hablaban, ¿dónde vamos a llevar al país con liberalizaciones en los trenes, con liberalizaciones en el sector de educación y con liberalizaciones? Recordemos que Grecia tenía prohibido, por ejemplo, la constitución o la creación de universidades privadas, ¿no? Aquí yo no sé si se me ocurre algún sector en el que algo así todavía quede por pasar. ¿A ti sí te ocurre alguno? No. Pues no demos ideas. Esas tampoco son las. No conviene olvidar que a lo que se están refiriendo es a la Ley de Economía Sostenible, una ley en la que, bueno, ya hemos mencionado otras ocasiones en este programa y tampoco tenemos tiempo para meternos en ella, pero bueno, están básicamente mencionando que hay que recuperar competitividad y para eso hay que profundizar en la liberalización de servicios. En muchas ocasiones hemos hablado aquí del servicio entendido como, o sea, perdón, de la educación entendida como servicio y, por ejemplo, o la sanidad entendida como servicio, y creemos que este punto se va a desarrollar en estos sectores, pues eso, en un tiempo relativamente próximo. Así que no sé si queréis terminar con algo. Pues simplemente decir, pues eso, pues que exactamente igual que el año pasado, el FMI marcó la agenda política del gobierno y la agenda de reformas laborales del gobierno, pues este año va a ser exactamente lo mismo, y prueba de ello pues lo veremos en el próximo debate del Estado de la Nación, que es esta semana que viene, que es donde se supone que el gobierno pues va a escenificar o va a presentar al Parlamento todas las reformas que piensa hacer hasta que agote la legislatura. Desde luego recomendamos que si tenéis un poquito de paciencia y interés, pues que os leáis el informe, que lo podréis encontrar fácilmente en internet. Se titula Fondo Monetario Internacional, España, declaración final de la misión. Y bueno, pues ahí podréis ver un poquito con más detalle algunas de las medidas que se nos vienen para los próximos meses y ante las que evidentemente pues trataremos de dar la respuesta más digna que llevamos tratando de dar los últimos años, decenios y casi siglos, podríamos decir, porque aunque estemos nosotros ahora aquí vivos, se supone que venimos como parte de un determinado proceso histórico, ¿no? Así exactamente, que ¿y para qué sirve privatizar? Eso también es importante apuntarlo, ¿no? Un dato que es que las loterías del Estado, por ejemplo, empresa que factura 10.000 millones de euros al año, empresa que tiene 3.000 millones de euros al año de beneficio, pues Más, me parece que te quedas corto. O por lo menos cuando la privatizaron el año pasado tenía 3.000 millones. La empresa de la gestiona, el gerente, o sea, el delegado en España, es el marido de la señora ministra Chacón. Se le han adjudicado al marido de la señora Chacón. ¿Será el pago por Rubalcaba? Por dejar en paz a Rubalcaba. Con esa pregunta os dejamos para que reflexionéis hasta la semana que viene. Bueno, pues esto ha sido Lucha Libre. Aquí os dejamos este miércoles 22 de junio. Ya sabéis dónde podéis encontrarnos y sabéis que os dejamos con la hora del arcado y con el guindilla, que empieza en un minuto. Hasta ahora.